después de haber recibido el curso del plan, curso, en la que podríamos abrir un turno de intervenciones para tratar de complicar el vínculo que existe entre lo que hemos denominado las siete tesis o las seis mazunas que caracterizan o las que podemos describir una historia construida, explicar una historia filosófica de la estética. Recordad, nosotros partíamos de una tesis, tomábamos la decisión de situarnos en 1750, en el momento del nacimiento de la estética como disciplina filosófica. Lo escribíamos de esa manera. Esta era la primera, la tesis inicial. A partir de aquí, evidentemente, las cosas adquieren un rumbo determinado. No es una elección arbitraria, es consecuencia de muchos años de trabajo que se sintetizan en una institución cuya pobreza no concuerda con su capacidad pobre. Es capaz de engendrar una serie en la que fijábamos un momento, no sin amor, decíamos, podemos escribirlo mejor, o sin amor, de forma también de expresión formal, y en la 3, la crítica, el juicio y la conclusión de lo que comienza en las ilusiones, por decirlo así, de la ilustración, o dicho de otra manera, la ilustración de la ilustración. Aquí se engendra una serie que es, en cierto modo, una repetición de lo anterior. Y se ocurrirá esta expresión, repetición, en un sentido filosófico, no carece de tradición filosófica, ese término, ¿sabes? Benjamin, siempre igual, enseñado a Nico, este libro que figura en la obra de Benjamin y en Adorno, el mito del eterno retorno, Nietzsche o Kierkegaard, el concepto de la religión propiamente dicha, en el sentido da la impresión de que la crítica del juicio tiene como efecto concluir lo que se inicia en uno y dar lugar a engendrar, digamos, las dificultades, el escándalo de crítica del juicio, dar lugar a una repetición. Una repetición que se extiende desde 1730 hasta 1930. Y añadimos uno, más uno, de las siete, donde habíamos situado la polémica entre tanto indica como algo de mención obligada, preguntándonos si eso era un nuevo comienzo o una nueva reflexión, ¿no? Dejado esa incógnita, porque tampoco hemos tenido tiempo para término estética, desplegamos el sentido del término estética en siete cosas que guardan entre sí vínculos que hemos analizado superficialmente, pero que lo suficientemente consistente como para hablar de una historia de la estética en sentido de una historia filosófica de la estética. No hacemos historia de la estética, por tanto, deberíamos para eso descender un escalón y bajar el piso inferior. Quiero decir, a las aulas de la Facultad de Historia. Todos sabemos que la filosofía se sitúa por encima de la historia. No vamos aquí a volver a examinar el pleito de las conflictos de las facultades, como sabéis, fue abordado por Kant en unos términos determinados. ¿Qué es entonces lo que ofrece mayor dificultad? Es un discurso débil, que engendra, es el álgebra de un discurso, el discurso de la estética, que tiene su desarrollo, que se despliega de una determinada forma. Evidentemente, no desvinculado de un tipo de sociedad de la vida, que llamaremos ilustrada, provisionalmente, porque en primer término designaremos con el nombre, término que sus creadores, los iniciadores, los padres de la criatura, los progenitores, ya aplicaron. Término problemático donde lo talla Auster. El ciclo de Mira, de las luces, el siglo de las luces. Enlightenment. Porque no entramos, sino a propósito de la diferencia entre modernidad, de la categoría modernidad, postmodernidad, si acaso sería necesario entrar en el punto 7, pero lo que es indiscutible es que esto es una sociedad ilustrada, es decir, que nadie se ha atrevido a hablar de post-ilustración. En todo caso, los que han propuesto reformar, transformar esa tradición, lo han hecho a modo de consigna, ilustrar la ilustración. Ilustrar la ilustración de Adorno y compañía. Pero en cualquier caso, no parece que hayamos salido de la época que se inicia en el siglo XVIII. Desde el primer momento hemos decidido vincular ese discurso, el origen de ese discurso, en lo que se llama ilustración. Y por ilustración hemos entendido que no cabe, por ilustración, la respuesta que proporciona a la pregunta más austral. De tal manera que aparece las fechas que situamos al margen de los diferentes momentos del desarrollo central del cuerpo es evidentemente la cristal. Si aquí figuran los tres SPH, Schiller, Schelling, Schlegel, en el otro, la otra cara, la misma moneda, la filosofía de Schlegel, hay que situar a Hegel y a Helderling, que de algún modo reaparece en 1900, debemos jugar fundamentalmente a Nietzsche, y en los cuatro ases, el póker de ases, que situamos en el 1930, Saber, Marx, Benjamin Adorno y Heidegger. La presencia de los anteriores es más que manifiesta, aunque sea para separarse de la tradición, como es el caso de Heidegger. Heidegger conserva esta tradición más de lo que él está dispuesto a aceptar. La posición que ocupa el segundo momento es una posición excéntrica, pero es excéntrica simplemente porque la tradición estética, estética de su desarrollo histórico, la ha reprimido. Impulsa tú, es decir, parece ser que es la condición del desarrollo de la estética, la supresión, la represión de su origen exterior, origen exterior, que le conecta con la tradición anterior, con aquella que hemos denominado historia del erotismo, historia de Eros. La reintroducción del concepto de Eros y de la historia de Eros tiene efectos devastadores en la comprensión del desarrollo de Eros. Y es la condición, la energía, lo que la hemos llamado Kraft, la hemos asimilado a la Kraft de la Kultai, y la hemos también hecho aparecer en el Silén de la filosofía, la hemos expresado de diferente modo, en que referirse a eso innombrable con los términos de, que disponemos. Es la energía que está produciendo los contenidos explícitos. Es, por así decirlo, lo que permanece siempre, lo que no se modifica, la fuerza constante. Es decir, aquello que no es reprimido, que no puede reprimirse, la función es constante. Sí, es constante. Lo que se modifican son los términos, las representaciones, por así decirlo. El afecto se transfiere de una representación a otra. Lo que permanece constante a lo largo de este desarrollo es ese Eros en sus diferentes manifestaciones. Y yo hace necesario reconstruir esa idea. historia de la estética como la historia del erotismo, ¿no? Y que evidentemente en el caso de Kant llega a través de Morris, al que nos hemos referido, aunque sea superficialmente. Es la onda de Morris, es la onda de Dios, y es que permite, digamos, es la piedra de convicción en la que acreditamos, en la que basamos una interpretación, digamos, teórica de la vida. Ya sabéis cómo he construido esa secuencia. Me alargaré porque... insisto en la posición excéntrica, ¿no?, de el segundo momento. Es evidente que desde un punto de vista filológico, ¿no?, filosófico, nadie puede negar la pertinencia de ese elemento erótico en la construcción de la estética. Quien dice erótico lo dice en sentido pleno de la palabra. Diversos nombres de Eros. El primero, ágape, pero también amor cortés. Y digo, es indiscutible, es innegable. Basta solo leer a Moritz y compararlo con la física del juicio, con la analítica de lo bello que contiene, está contenido en la física del juicio. Kant tiene a la vista esto, tiene a la vista el libro de Moritz. Es un libro único, ¿no? Por lo tanto, vínculo de la estética con una tradición místico-religiosa, hay que decir, y con el amor como amor de Dios hacia la estética. Con lo cual, la estética asimila el lenguaje, el idioma de Abrams, que hemos hecho aparecer al final del curso, incorpora esa tradición y permite explicar no solamente la vinculación de la primera con la segunda parte de la física del juicio, sino que además tiene otro efecto, la fuerza productiva conecta lo sublime, esa segunda parte, la primera parte de la física del juicio, con los textos inmediatamente en 1900. ¿Cómo lo resuelven en 1900? Ya trae cola. Trae cola. El asunto de las teodiceas viene por aquí. Hasta llegar aquí. Nietzsche. Pero también está aquí, ¿eh? Quiere decir, ¿sí? ¿Cómo está aquí el asunto de las teodiceas? Vamos a operar, a ver si el cuadro admite preguntas. Y aquí, evidentemente, en principio cualquier pregunta es impertinente. Debe ser impertinente. O sea, no es una forma romántica esta de escuela. Es una forma crítica, merece el nombre de crítica. Es decir, sitúa a aquel que se dirige en la tesitura de tener que tomar una decisión. Eso es verbo crimen, creo. Por eso Kant escribe las preguntas críticas. ¿De qué manera se presenta? Bien, en Hegel puesto que aparece la expresión, no es Nietzsche, la expresión Dios amor, la encontramos en la fenomenología del mundo. Sin usarla, está en la vista, no está escondida. Es como Hegel. Y por supuesto, en la forma que adopta en el Hölderlin, ¿cuál es? Pregunto, ¿eh? He dicho que iba a estar, iba a venir un turno de intervenciones, parece ser que no soy capaz de dejar de hablar. Pero sí, pregunto. Y para detener la respuesta. ¿De qué forma Ángel David? ¿Cuál es la formulación que la teodicea? Lo teopsíquico adquiere en Hegel, que después resonará en Heidegger en el 30. Ese texto tan escrito de Heidegger, como tú dices, ¿por qué? Pues, el otro. ¿Por qué la necesidad de cosas? Las herejías, pan y el vino, la huida de los dioses, el abandono de los dioses. Y ya no habita la tierra. Para eso está la poesía, para preparar la vida de los dioses. El dios por venir. Es un tema de conocido a Heidegger, con el que se llena como en la fábula del sapo y el toro, el buey, de aire, pulmones. Como es cierto, ya se tema Heidegger, esa idea, y lo has destrozado. Y por supuesto, el tema de la teodicea se introduce en lo estético, en la consideración de lo estético, es decir, falta ya. Como siempre, hay que remontarse a la para explicar la crítica del juicio establece las condiciones para la reflexión sobre eso. de los discípulos, con criterios de los discípulos. No parecen más que eso en ese discurso. Son variaciones de los temas que aparecen de forma explícita en la crítica de los discípulos, a condición de leer la crítica de los discípulos, no de saber leer, de leer simplemente, de leerlo, de poder dar cuenta de la letra. De una lectura, digamos, a piedra. Es la interpretación de determinados ilustrados a lo que significa la ilustración, lo que para Kant significaba, significó en su tiempo la salida a otra de la minoría autoculpable de la humanidad y su consecuencia inmediata, un empuje al saber, saber aute, es para los post-kantianos la muerte de Dios. Es interpretado como muerte de Dios. No, lo dicen. No, no. La mayoría de edad de la humanidad ha sido conseguida asesinando a Dios. Es lo que dice Nietzsche. Explícitamente. Es la idea. Es divertido. Es un filósofo muy divertido, Heidegger. ¿Qué significa la afirmación nietzscheana? Está en el coste, el camino del monte, traducido como camino del monte. Caminos que no conducen de conocimiento, el libro va, en parte de la traducción. Caminos que no conducen a ninguna parte, a nada. Son caminos del leñador, se abren en el bosque simplemente para extraer madera. Se toman y que no conducen a ningún lugar. Solamente han sido trazados, abiertos para extraer la madera. Eso es un falso. No conducen a mi papá. La reflexión de Heidegger. Pero Nietzsche dice que eso es banal. Y lo único que puede salvar es algo que tiene mayor valor en la época del nihilismo, mayor verdad, perdón, mayor valor que la verdad. Por eso se interroga, ¿para qué? ¿Para qué? Por un mayor valor que la verdad. Claro. Heidegger intentará recomponer las cosas, superar la metafísica occidental, el olvido del ser, volviendo a unir. Primero, uno, arte y verdad. De lo que por cuyo efecto, cuyo objeto será la fundamentación del tercer rey. Ya está, de la nueva república, de la nueva Alemania, o lo que es lo mismo, el cumplimiento del destino histórico del pueblo. Así se pronuncia en estos términos más crudos Heidegger. Es un ilustrado. ¿Cómo? Para eso, claro. Mentira, Heidegger. En tu última elaboración tienes que recurrir nada menos y nada más que al cero a fundamentar esa posibilidad. Y el cero no es presocrático. El cero es bien socrático, a no ser que entiendas el cero como la rendición surrender. De Sócrates a los padres socráticos, o la reintroducción de del eros presocrático o prefilosófico, la reintroducción en la filosofía, en la metafísica occidental, como una retractación de Plato socrático. Termino, si es así, dilo explícitamente. No lo ocultes. Es sorprendente que en un texto como el Nietzsche de Heidegger las cosas se solucionen con una apelación al cielo y a la belleza en términos de Manestazón e Ingenkai de las metas. Porque falta una cosa por resolver. Comentaba a un compañero, uno de vuestros compañeros, esta mañana en la teoría, bueno, hay que explicar por qué entonces Platón condena las artes y separa la belleza de las artes. Porque lo que hace Hölderlin es, evidentemente, arte, poesía. Condena la poesía, entendido como tecnai y identitai, como artes inéditas. La poesía es mimesis. El embrollo permanente. Es decir, que la productividad, la fuerza productiva, la energía de la fórmula contenida en ese signo de coimplicación, de bicondicionalidad, es una cosa resulta realmente prodigiosa, porque explica los entresijos de la filosofía o de la consideración de lo estético en Heidegger. Y esa prueba puede hacerse en cada uno de los momentos que constituyen el cuadro que he expuesto a lo largo del curso. Estaba explícito, implícito, perdón, a lo largo del curso, que por gentileza de la casa ha aparecido en este curso. La expresión gentileza de la casa es una metáfora. Es decir, forma parte de la cortesía que está obligado, al que obliga a uno a la profesión de profesor, de enseñante, de docente. En cualquier caso, donde la cosa es más dudosa es en este corte que aparece. En realidad, tras la Segunda Guerra Mundial, y es el descrédito de la estética y la aparente decadencia irreversible de la estética, que solo se anima, no solamente se recupera, en la polémica que origina la publicación por parte de Arthur Colmenando de un artículo que titula The Art World, el mundo del arte. Porque además es una historia picante, la historia del arte. Porque inmediatamente es leído por un par de profesores, Jock Vicky y Richard Sclafani, y deducen de ese artículo una teoría, lo que ellos llaman teoría institucional de la, hasta que tanto lo que es autoridad. Yo nunca he dicho eso. Me dices que yo, en realidad, lo que sostengo es una teoría institucional del arte. Nunca he dicho eso. Cuando se pone a escribir y contesta de manera eficaz a Kiki, en la transfiguración de Of Common Place, Transfiguration of Common Place, allí en el prólogo, en el último párrafo del prólogo, utiliza para desautorizar Lidia Slavani, el instrumento de escarpelo, digamos, de la ironía más atroz. Dice que esto es como la frase de Edipo, pero en versión cómica. Porque en realidad, Edipo mató a su padre. Pero a mí me quieren matar mis hijos creyendo que soy su padre, pero en realidad yo no soy el padre de la criatura. Y al foro y veréis que es realmente cómico. No tiene razón de ser, en definitiva, el que le quieran matar, porque en verdad yo soy un padre, se cree que soy un padre, pero nosotros ya sabemos, habría que añadir, y ya hasta como decían los clásicos, Mater Certa. Mater, interno, siempre. La función del padre siempre es cierta. El apotegma latino, el procargo, en realidad, el latino es inapelable, incontestable. Es una función que importa, es diferente, tiene, digamos, diríamos, en otro lenguaje, en otra terminología, la función fálica, la metáfora paterna, es inconstitutiva. La inconstitución supone la realización de la metáfora paterna, es decir, el fálico, el significante fálico. La gran, por ejemplo, ¿no? Para la desesperación de las feministas. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Es decir, está muy bien, pero eso llega un momento en que se corta esa tradición, eso que llamamos estética, porque es de dicha, se corta, se interrumpe y hay que plantearse las cosas de otra manera. Al menos eso parece proponer un cambio. Pero hay que entender que el intento de tanto de establecer una filosofía del arte desvinculada de la tradición estética, que no fuera estética, acaba como el Rosario de la Aurora, nunca lo dicho. Porque acaba en una ontoteología del arte. Es decir, el arte es transubstancia. En realidad, Warhol es una explícita religión. Es lo único que ha escrito. Se ha apostado a el del caballo, el Leonardo, el camino de Damasco. Y en el otro extremo está que insiste en negar cualquier especificidad a la obra del arte y simplemente el arte es el resultado de un acuerdo social del mundo del arte. Es decir, del mismo modo se pronunciaba Hume al escribir The Standard of Taste, Standards of Taste, las normas. Kant insistía en que no. Y ahí yo tengo un a priori, unas condiciones de posibilidad de juicio a priori, muy importante. Para eso escribió la teoría del juicio. Para explicar las condiciones de posibilidad del juicio estético. Juicio de mundo es ese. Juicio de mundo común. Es decir, que volvemos a estar en los mismos. Es más, yo diría que el intento de Dante, para resumirlo brevemente, el intento de establecer una filosofía del arte que no fuera estética, tiene su origen en Descartes. Porque hay que reparar en que Descartes no escribió nunca una estética. Se ocupó de las pasiones, pero no del arte. La estética, entonces, es consecuencia de un defecto filosófico, de una deficiencia filosófica original en el nacimiento de la filosofía moral. Viene a cubrir ese hueco a la estética. Pero Descartes no debía haber dejado ese hueco. Había escrito una filosofía del arte, cartesiana. Afortunadamente no lo hizo, para que hubiera sentido la existencia del acto, el nacimiento del acto. Tanto se ocuparía de una filosofía cartesiana del arte, de la oral. Lo confiesa, lo ha confesado en alguna entrevista, afirmando que su libro de cabecera son las meditaciones, es las meditaciones metafísicas. Nada menos y nada más. ¿Y qué hace? ¿Por qué podemos afirmar que Danto es un cartesiano? Es de carta al cuadrado, o más cartesiano que Descartes. Porque su planteamiento inicial consiste en imitar en el campo del arte el procedimiento cartesiano. ¿De qué modo? Tenemos dos campos. No es que me haya desdoblado, sino que me refiero a que la hipótesis y protocolos indiscernibles se construyen desde Brillo-Box. Supongamos que son iguales, porque yo los haya dibujado uno y dos. ¿Cuál es? Una es una obra de arte y la otra no es una obra de arte. ¿Cuál es la diferencia? Si desde un punto de vista estético, emplear ahora estético, el sentido estético en el sentido de perceptivo, de discernible, está bien, discernible, es una palabra muy bonita, discernible, es discernible, ¿de dónde viene? Perceptivar, separar. Lo mismo origen que crisis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Si no es cartesiana. Esta hipótesis es cartesiana hasta la médula. Está extraída de las meditaciones metafísicas. La duda es interpolada. Lo que va a explicar es que esta indiferencia no es óbice para que se produzca un beneficio, que es la plusvalía del arte. Le llamaremos plusvalía para indicar que el beneficio, es decir, la apariencia, digamos, la desazón, la angustia que provoca la indiferencia, la imposibilidad de introducir la diferencia, se traduce en plusvalía. Es un enriquecimiento, es un beneficio. secreto de Descartes. Lo estético, a través de tanto, descubrimos el secreto de la filosofía de Descartes. Es fantástico. Gracias tanto por habernos hecho ese regalo. En realidad, te has enriquecido tú, es verdad, porque has hecho fortuna tu obra. Pero nos has enriquecido a todos sin proponerte. ¿Por qué aquí que funciona de la filosofía? Porque lo que pretende tanto es, frente a Vicky, es desvincular el arte de la sociedad, considerarlo como algo autónomo. Esa es la estrategia. Autónomo. Dicta sus propias leyes. No está determinado por la sociedad. No hay nadie en la sociedad que determine lo que sea. Es el objeto estético en sí mismo que determina sus leyes. Corrección, ya directamente. Esta es la vieja canción. Tanto, play it again, Sam. Habría que decirlo, decirle a tanto. Vuelva a tocar, Sam, como se habla. Repetición, por lo tanto. No hay novedad aquí. Es la vieja música de la estética, lo que se oye, lo que oímos. ¿Y por qué todo eso? ¿Y por qué llamarle plusvalía? Porque aquí hay una plusvalía. De la misma manera que el intercambio, la igualdad, la conmensurabilidad de todas las mercancías. Porque la mercancía hay que representarla con el signo de igual, de igualdad. Valor de cambio, el famoso valor de cambio, se origina más allá de su uso, es decir, de sus cualidades materiales, de sus cualidades intrínsecas, perceptibles. Pero aquí no puedo que la extraña. No, no. Aquí sí que realiza el milagro de identificar un huevo y una castaña. ¿Qué es una mercancía? Pues un milagro, hay que decir, hace conmensurables, idénticos, un huevo y una castaña. ¿Cómo? Un huevo y una castaña iguales. Sí, sí. En tanto, en cuanto son mercancías, dejan de importar sus cualidades sensibles, sino materiales, y se convierte en abstracción, en forma, abstracción, mercancía. Se produce ahí una catarsis, un milagro, una depuración, una espiritualización de las cosas. Y eso permite, es la condición, según Marx, la condición para la pluralidad. Maravilloso. Ya tenemos explicado el primer libro del Capital. Y no hay explicación de golpes. Ni si me la hubieran explicado el Capital de esta manera, no tendría que haber peleado 60 años por él. Bueno, 60 años no, porque lo leí a los 20 años. Algo así como 40 años. Peleándome por el Capital. Esa es la condición de posibilidad de la pluralidad. ¿Por qué? Porque hay un truco en el capitalismo. Porque aquí lo que se ha producido de nuevo es que el mercado se ha globalizado. ¿Qué es la globalización del mercado? La extensión al planeta de las condiciones de existencia, de las mismas condiciones de existencia. Están los ricos, están los pobres, evidentemente. Pero está determinado, la infraestructura determina la existencia, la forma, la extracción de mercancía, es decir, el capitalismo. ¿Y qué sucede con el capitalismo? ¿De dónde viene la plusvalía? ¿Cuál es el origen de este milagro? Que haya un plus, que intercambiando, estableciendo la igualdad, se produzca un plus. Es lo que le maravilla a Marx. Este descubrimiento y la posibilidad de explicarlo es lo que determina toda su obra filosófica, nada más. 那是你的公共的一个话题， 你骂了吗？你 还是看别的事情，也许给死亡的时间的风险的时间不让入住里面先出去的，还是说这个出面有的出面这个主人给那个谋杀的时候来了吗？不是这样，你被想那么久其实而咱们这个慢肯定是会成为让你有风险的是什么呢？有降低的风险的不是也说保证的这种的不是不是也有的不是在这儿不la única diversión que tenía televisión, por eso, y la única diversión que tenía era la coyuntura. O sea, la coyuntura. Por eso se le llama proletario. ¿Pero por qué se le llama proletario? Es porque es la única manera que tiene más de explicar la paradoja arseniana del capitalismo. ¿Cuál es la paradoja arseniana del capitalismo? Pues sencillamente que el valor, el patrón del valor de las mercancías es una mercancía. La puerta de trabajo. Porque el interior, banda de medios, es una estructura, la paradoja lógica, la paradoja austriana. Está en el corazón, la sin razón de la razón, como diría Marx. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se fija el valor de las mercancías? Se establece la igualdad entre todos, o la intercambiabilidad. Conventionalidad de todas las mercancías con independencia de sus valores intrínsecos. El valor de la fuerza de trabajo, es decir, cantidad de trabajo social, medio, social, necesario para la producción de las mercancías. Así, una levita vale X unidades de fuerza de trabajo. Vale. ¿Y cómo se calculan las unidades de fuerza de trabajo? Por el tiempo de trabajo necesarios para producirlas. Ya está copiado. ¿Y cuál es el tiempo de trabajo medio, social, necesario para producir a un productor? Pues lo que baste para conservarlo en vida. En condiciones de reproducción. Nada más. Aquí hay un truco, una inconsistencia. Por eso es paradójico el capitalismo. Y le va muy bien con esa paradoja. Le va estupendo. Tanto que parece que no puede hacer al fin. Es muy importante descubrir el mundo. Es Marx el que proporciona los instrumentos necesarios para descubrir el mundo. Pero él no lo descubre, porque recula ante eso y lo que hace es reintroducir un viejo relato, el relato que caracteriza a la posición del esclavo en la dialéctica del amo y del esclavo. Es decir, todo se arreglará si le cortamos la cabeza al señor, es decir, la guillotina. No hay mucha por eso habré que contestar que Bill Gates se pasea preventivamente y lo ha descubierto con la cabeza de la puerta, es decir, que no se lo comporta que si algo caracteriza a lo amo es que lo tiene cabeza de corta. Hay una película de Claude Rocha, muy antigua, que estuvo de moda en un cierto tiempo, en los años 70, ¿no? En los que jóvenes teníamos afanes revolucionarios, de esto, de algo de esto, se llama significativamente cabeza cortada. Tenemos la opción de verla. ¿Qué tiene esto que ver con la estética? Pues que hay de mucho, justamente. Nos habla de la convergencia de mercancía y obra. Y podemos, estamos en condiciones de esclarecer, de integrar el punto 7 en el discurso precedente. El discurso estético caracterizaría en clave la sociedad que se inicia en modo de producción con de las sociedades que se inauguran con la industria. La historia de la estética es así historia social, historia, filosofía de historia, imprescindible para la comprensión del desarrollo de la sociedad, de su origen y de sus constituyentes, de sus componentes, que es justamente lo que se propone a los rodríguez. Los rodríguez analizan el arte para tratar de explicar a través de él, a través de su desarrollo, la sociedad, el mundo. No es por la sociedad, no es porque fueran artistas. No, a lo mejor sí, a lo mejor era músico, músico muy competente, discípulo de Ana Bell, compositor, podía funcionar por ahí, hacerlo, yo no lo he hecho, pero no se me ha ocurrido, pero lo haré esta noche. En Spotify, hago, a ver si sale algo, saldrá. Y escucháis la música de Adorno, quiero decir, no es una metáfora, se oye también la música de Adorno leyendo, pero se puede oír directamente, no metafóricamente, la música de Adorno. Pero Benjamin optó por desdoblarse. Estaba él, que era el filósofo, y su mejor amigo, que era poeta. Se pregunta, cuando lo reclutaron, lo llamaron a filas para la Primera Guerra Mundial. El arte, refugio de la verdad. De una verdad que no puede expresarse, que no puede mostrarse, sino en el arte. Esa es, ¿por qué el arte está vinculado a la verdad? A ver, en la quinta sinfonía, ¿cómo puede decirse que la quinta sinfonía es verdadera o falsa? ¿Cómo puede decirse, como dice Adorno, que la música de Stravinsky es falsa mientras que la de Schoenberg es verdadera? Para escándalo de los críticos musicales. Podemos explicarlo de esta manera. Diferentes lugares, y están los cuatro ases. En 1930 son enfoque real. Lukács, Benjamin, Adorno y Heidegger. Diferente. Si quisiéramos comparar de una manera sintética, ¿sabes? A Adorno con Lukács, diríamos oposición Schoenberg-Stravinsky, Adorno. Oposición Thomas Mann, Franz Kafka, Lukács. Ya está. Lo que diferencia la teoría estética de Adorno de Lukács es, pues eso, la pareja de baile que uno escoge, contrapone, a Thomas Mann, un cáscara, y el otro a Schember y a Stravinsky. Creo que está bien. Algo que no. Es fácil montarse un trabajo de curso, como mínimo, sobre esa cuestión. Y es de mayor importancia, es fácil recurrir a ese instrumento potente para mostrar las diferencias claras entre uno y otro. Para esclarecer, porque tenemos que aquí introducir el póker de ases. En todo caso, la adición del último punto vuelve a resignificar los anteriores y ofrece, aunque es verdad, digamos, la grandeza, la estatura de la filosofía de Adorno, de Heidegger o de Kant, no pueden ser comparadas con la filosofía de Adorno o de Nietzsche. Es, digamos, un tono diferente, un tono banal, pero es igual. No hay textos mínimos o inferiores. La inferioridad está en quien los lee, ¿no? Se puede, con un texto de una calidad dudosa, porque hay cosas que no se manifiestan sino en las, esos textos tan insignificantes, tan aparentemente insignificantes, pueden ser, a pesar de las intenciones del autor, a pesar de la calidad, entre comillas, literaria o filosófica de esos textos. Y en todo caso, la lectura del autor es muy importante, muy productiva. Algo yo he dedicado en los últimos años la segunda parte del curso a la lectura de Hoy el inglés, porque como ustedes, el inglés no tiene el mismo campo semántico que la expresión lugar común y castellano. El Webster, por ejemplo, vea lo que se llama el inglés como inglés. No lo haré este año, por eso aprovecho estos últimos instantes de curso, porque yo en el próximo semestre enseñaré histórica de las ideas estéticas a los primeros, que es castigo. Por eso es la historia de las ideas estéticas. Es como el mismo disparate, es historia de las ideas, no sé, lógicas, por ejemplo, de las ideas lógicas. Es el mismo disparate. Lo que les enseñaré es esto. O sea que yo por supuesto hago todo el daño que pueda a las mentes vírgenes de los estudiantes de primer curso. En cualquier caso, el esfuerzo de reducir la expresión algebraica, la estética, no sé si está logrado, pero por lo menos aquí hay un intento que se pueda resumir, exponer de forma algebraica pues esa historia que comienza en 1750 y que con un efecto retroactivo aterriza de repente en la antigüedad clásica y se extiende después hasta